Bien, y retornamos, estamos escuchando Luna de Miel, de Virus. Y bueno, le queremos dar la bienvenida a Sebastián Caraballo, activista cero positivo, bailarín, bueno, performance, capaz que lo puedo enumerar. Performer. Performer, bien. Gracias por estar en Tramoya. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Re contento la primera vez además en Radio Pedal, dando una nota, así que muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por estar con nosotros. Hablamos un montón antes del aire, pero uh-huh. Bueno, vamos a renovar esa charla. Y primero capaz que conocer cómo llega esta idea de construir este proyecto a tu discurso Le Falta Virus. Bien, bueno, esto viene como de un proceso bastante de antes ya que involucra en realidad todo lo que tiene que ver con mi activismo cero positivo como joven con VIH. Y nada, es la primera vez en realidad que logro mezclar algo tan importante en mi vida como es esto, el activismo, con mi formación y con mi profesión, que es la danza. Y bueno, nada, viene de un proceso obviamente personal en el que durante el activismo activo que tuve y también en mi formación me encontré con un montón de cosas donde ahora hoy en día están teniendo conjunción y nada, muchas ideas y cosas que en todo este tiempo se me han ido pasando por la cabeza se empezaron a materializar y bueno, ahora con este proyecto por suerte están pudiendo ver la luz, digamos. Tú no me decías hace un rato y lo estuvimos mirando que el proyecto tiene 3 etapas, uh-huh. De la cual la primera etapa va a ser este lunes 29 de julio. ¿En qué consiste esta primera etapa? Bien, en realidad, claro, yo pensé el proyecto en un principio en dividirlo en 3 fases. La primera fase sería la que vamos a dar apertura propiamente al proyecto, presentándolo. Es un espacio donde vamos a tener como invitado a un amigo y activista cero positivo de Argentina, Lucas Fauno, que en realidad es de una frase de él, a tu discurso le falta virus, lo dijo él. Yo me apropié de eso y bueno, nada, esta primera fase consta de eso, presentar el proyecto, generar un diálogo y como a modo de testeo, digamos, en términos también que tienen que ver con el VIH, como una manera de testear de qué manera se va a presentar, en qué contexto se va a presentar el proyecto, que esa sería ya la fase 2, la de presentación y montaje de la pieza escénica. En esta primera fase lo que buscamos es testear para ver qué actualmente, cuáles son los discursos que circulan alrededor del VIH. Y bueno, nada, yo a partir de ahí, a través de ejercicios que estoy planteándome, tomar insumos para justamente potenciar esta próxima fase que sería la 2, la de propiamente presentar una pieza escénica. O sea que el lunes el espacio es, digamos, como una especie de conversatorio. Exacto, exacto. No, que la gente que va a ir no se va a, que no espere que me van a ver ya bailando y esas cosas, porque también hay un montón de expectativas que hay en la vuelta surgiendo otra vez y piensan que ya me van a ir a ver montadísimo o lo que fuera, bailando. etcétera, y no, todavía eso no va a suceder. Es necesario, en realidad, me parece, en el contexto en el que estamos, poner el tema sobre la mesa. Además, lo hacemos en el marco justamente del 29 de julio, que es el Día Nacional en Respuesta al VIH. Es un día que nada, queríamos tomar ese día, obviamente, no dejarlo pasar. Y bueno, en el 83, el 29 de julio de 1983, es el primer caso que se diagnostica en Uruguay, por eso es esa fecha. Y bueno, nada, nos parecía que era un día político también, en el que podíamos presentar justamente hasta de una manera estratégica para poner el tema sobre la mesa y bueno, darle desde el lugar del arte un espacio que genere otras cosas que tal vez desde el activismo común y corriente no sucede como con tanto poder. Sabemos que el arte, claro, como herramienta política también es un buen medio. Y nada, eso, estoy en la gloria de poder combinar las dos cosas que hago y amo. Poder presentarlos en este día es súper maravilloso y súper simbólico también, tiene como una carga personal importante. Y sí, me imagino. Y nada, sí, además justo este 29, también te contaba un poco antes. Para, antes que me cuentes, perdón que te corte esto. Pensando en los discursos, que es lo que tú vas a hacer acento, ¿no? Y también leyendo como la presentación del proyecto de la invisibilidad de las personas que tienen VIH o SIDA, ¿no? ¿Por qué acentuar, digamos, porque el que piensa de afuera dice, ¿cómo va a mezclar el discurso con la danza? ¿Por qué detenernos en el discurso? Exacto. Digamos, yo me imagino por qué, pero en realidad me gustaría que lo digas tú. Bien, en realidad los discursos, más allá de ser apropiaciones de la colectividad, de colectividades, de la disidencia, son lugares de enunciación también. Y en esa enunciación existen un montón de conexiones que nos hacen, nos permiten o no identificarnos en lo que se dice en esos discursos. Muchas veces en esos discursos lo que sucede también es que quedamos invisibilizados e invisibilizadas las personas que vivimos con VIH. Y fue algo que, como ejercicio que hice, fue tomar las proclamas desde que se empezó a hacer la marcha por la diversidad. Antes era la marcha del orgullo, en un momento se dieron discusiones que generaron que se cambiara y se ampliara el concepto de diversidad. Entonces, a partir de ese año es que intento trabajar sobre todas las proclamas que se han leído hasta la actualidad y ver y estudiar en qué momento se menciona el VIH. Y me encontré con que cuando se mencionaba era de manera muy mínima, eran realmente nada, palabreríos muy específicos y cortos, donde no había en realidad un proceso, se notaba que no había un proceso político dentro de la colectividad, claro, donde se enunciara y se reafirmara como con un poder importante. Eso, obviamente, con la historicidad de estas marchas, la colectividad ha tomado un poco más de fuerza en ese aspecto y, bueno, se ve en esa cronología, digamos, dentro de las proclamas, cómo ahora es tenido en cuenta el VIH. Y me estoy deteniendo también en, bueno, ahora que aparece, de qué manera aparece, ¿no? ¿Qué es lo que se reclama? ¿Qué es lo que se dice? ¿Quiénes somos o quiénes son las personas que redactan eso? Y bueno, nada, los discursos además, además de generar esta conexión y que pasan por la oralidad a través del texto, genera resonancia en nuestros cuerpos. Por eso, cuando estamos en una marcha y escuchamos lo que se dice, se genera el griterío, se genera, hay muchas emociones que atraviesan a los cuerpos que también están escuchando esos discursos. Entonces, básicamente lo que busco en realidad es poner en tensión esos discursos que existen, que también muchas veces han terminado siendo discursos hegemónicos en algún punto también. Entonces es importante también escuchar otras voces. Lo que intento con este proyecto es generar un contradiscurso a los discursos que están circulando, una especie de manifiesto donde nada, se logre un lugar de enunciación propio de las personas que muchas veces quedamos al margen. Claro, y que somos las personas que vivimos con VIH. Que viven con VIH. Y entonces, ¿cómo hacemos justamente para pasar de esta cuestión más conceptual de los discursos y trasladarla al cuerpo? Bueno, justamente es en todo el proceso que he estado trabajando estas últimas semanas. El INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, me ha dado el espacio para estar en residencia y es también en lo que he trabajado, como con ejercicios concretos desde el lado más corporal. Y bueno, justamente, ¿qué nos generan esos discursos que están circulando? Además, sucede algo que en términos escénicos está bueno, que tomé y noté, que es que se necesita un andamiaje escénico también para que ese discurso tenga poder, resuene y que sea recibido. Los discursos no se susurran, se dicen de cierta manera, pasan por etapas de escritura, después hay todo un proceso donde se practica eso, lo que se va a decir. ¿Y cómo se va a decir para que justamente el mensaje que se da llegue de la mejor manera posible? Hay una tarima, hay una cuestión escénica, ¿no? De luces, una tarima, lo que fuera. Y eso también es muy rico para toda la investigación escénica. También pensando como en lo que implica, ¿no? Ser portador de VIH en este caso, que obviamente lo vivencias más en tu cuerpo, ¿no? Más Exacto. allá de, obviamente, de la cuestión de apropiarte de que, bueno, eso es parte de ti. Creo que capaz que esa, no sé si fue la intención, la analogía o de eso, de la danza, ¿no? Capaz que Exacto. qué otra herramienta del arte mejor, por lo menos para vehiculizar lo que le puede suceder a una persona con VIH. Sin dudas, poder utilizar el arte como algo transformador y político es algo maravilloso y me parece que es fundamental, que bueno, que es una de las funciones fundamentales del arte. Y creo que lo que a modo también, llevándolo a lo escénico, a la danza, a la performance, es importante esto de los discursos que... Perdón, me colgué un poco. No, todo bien. Que nada, que ahora justamente es poder generar una serie de partituras, digamos, donde yo pueda reunir esto que es a través del lenguaje, lo que puede el lenguaje, lo que puede el cuerpo y lo que puede el virus, como reunir y tomar como características fundamentales del virus, tomar esos elementos, traspasarlos al cuerpo, porque obviamente lo vivenciamos, y bueno, el virus en realidad está bailando dentro de mí también en algún punto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para también desde el lugar de performance, y bailarín, expresar eso es como un desafío muy rico que estoy llevando adelante? ¿Hay alguna característica que se pueda decir que tomes del virus y que la puedas... Sí, en realidad eso, busco que el proyecto se comporte como el virus propiamente, es como una característica que tiene el proyecto. El proyecto lo que busco es que se comporte como el virus. Entonces, nada, hay que obviamente entender cómo funciona el virus para entender un poco más el proyecto en sí. Entonces, esa también es una invitación a las personas que vayan en algún momento a ver la performance. Y en esta fase 1 también es lo que se va a intentar un poco dejar en evidencia. Por ejemplo, el virus lo que hace es apropiarse de células específicas, que son las células CD4, entra a esas células, la modifica genéticamente, se apropia y la rompe. Y a partir de ahí va y toma otra célula y la vuelve a infectar y vuelve a hacer el mismo proceso. Entonces empieza a generar una multiplicación. Esa multiplicación en realidad que se da a nivel orgánico en el interior del cuerpo también traspasa hacia afuera la persona que tiene el virus y yo lo veo como en el ámbito social, por ejemplo. ¿En qué sentido decís eso? Y asociándolo con los discursos, esa multiplicación que se da a nivel interno se da con las personas que vivimos con el virus, lamentablemente cuando se replican discursos que son desde la estigmatización, el miedo, que es justamente a lo que muchas veces nos enfrentamos. A los discursos escritos desde el miedo, desde la estigmatización. El miedo desde estás diciendo propiamente de la persona que escribe los discursos y no del portador de VIH. También, ¿sí? Sin dudas, exacto. Y pasa eso, que desde la oralidad, sobre todo, se genera esta réplica de discursos y que en realidad son erróneos muchas veces. Entonces por ahí capaz puede haber un punto de coincidencia. Bueno, la multiplicación que se da del virus dentro del cuerpo, como trasladado en un ámbito social, desde la oralidad propiamente, por ejemplo, en estas cuestiones que tienen que ver con los discursos y cómo se transmite la información. Por eso también eso, a tu discurso le falta virus. Bueno, vamos a intentar poner el tema sobre en los discursos estos nuevos que queremos generar, pero hagámoslo desde un lugar que seamos nosotros, los propios cuerpos positivos que generemos esas nuevas posturas. Sé que la fase 1 empieza el lunes, va a suceder ahí, pero tienes como, seguramente por tu propia experiencia personal, ¿qué discursos es más común que escuches o que se lea en las personas? Y es muy complejo a nivel actual, han cambiado un montón las cosas, pero... O por lo menos capaz que hacer una analogía, tú me decís que hace 5 años, capaz sí. Que ahora si lo querés sí. Comentar. Digamos, ¿qué se transformó de ese momento cuando te enteraste de que eras portadora a la actualidad? Que obviamente todo ya ha cambiado, estamos todos cambiando y transformándonos. Y hablando propiamente desde un lugar personal, también cómo en mí mismo se ha modificado el discurso que yo doy sobre el VIH. Hoy comentaba un poquito antes y bueno, ahora sí retomo eso. Es un día, además, el 29 de julio, bastante con una carga personal bastante grande porque es fecha de mi diagnóstico también. A mí me diagnosticaron hace 5 años, va a ser este 29 de julio, en el marco de jornadas de test rápidos que se hacen usualmente. Y bueno, nada, ahora poder presentar el proyecto en este marco también es como buenísimo. Pero con respecto a la pregunta que me hacías, y a mí, por ejemplo, mi discurso ha cambiado también como persona seropositiva. Hoy entiendo que, por ejemplo, tener medicación de buena calidad y es algo necesario. Pero ya no milito solamente para que tengamos buena medicación. La necesito a la medicación, es algo necesario. Milito la cura, por ejemplo, que tal vez al principio era algo que no lo tenía tan claro. Hoy en día creo que mi activismo pide y reclama que salga la cura. Antes era, bueno, queremos medicación de mejor calidad, etcétera, que es algo que en realidad hasta el día de hoy necesitamos, porque lamentablemente los tiempos en lo que tiene que ver con el VIH no se avanza prácticamente. Es un tema que está súper estancado en la agenda política, etcétera. Y bueno, venimos reclamando cosas que también en la historicidad de la pandemia al día de hoy son las mismas que se reclaman de las que se reclamaban en los 80. Entonces... ¿Y eso a qué crees que se debe, Sebastián? Que sigan como en ese mismo, en el mismo momento, con los mismos reclamos. Y porque justamente es un tema del que no se habla. Tenemos el grave problema de que además no solamente tenemos el estigma, sino que también es el tabú, ¿no? Hablar del sexo es algo que siempre tal vez da un poco de vergüenza, pero ya hablar del VIH es como, no lo hablo. Como que tal vez hablar de ciertas prácticas sexuales da esa cosa como de pudor y capaz que no me gusta hablar tanto de lo que me gusta hacer en la cama, pero imagínate si tenés que hablar del virus, es como que está directamente ya como que no es un tema que se toca mucho porque existen un montón de miedos todavía y está como que por ahí. Sí. O sea, también responde a, digamos, a la sociedad que no ha hecho, en este tema no ha hecho ningún clic aún. No. Digamos, capaz que siendo un tema tabú, entonces es un problema hablar de eso. Y cuando se habla es cuando estamos bajo emergencia, por lo general. El año pasado, me acuerdo que fue un momento bastante polémico en temas del VIH, porque se le hizo un juicio al Estado, porque el Estado no estaba comprando la medicación en su versión pediátrica para las niñas que nacen con el virus. Tuvo que suceder eso, tuvimos que enterarnos de esa situación. Obviamente las organizaciones en ese momento tomamos cartas en el asunto y se generó toda esa movida. Y estuvo buenísimo que se haya hablado desde ese lugar de falencia del Estado. No, pero ahí era porque había un problema porque puntual. Había sucedido algo puntualmente, pero si no, lo que sucede es, bueno, los 29 de julio, que es el Día Nacional en Respuesta al VIH acá en Uruguay, y los primeros de diciembre, que son el Día Mundial en Respuesta al VIH. Son los únicos dos días, básicamente, donde se habla, donde se pone el tema sobre la mesa. Y seguimos teniendo los mismos problemas de siempre, porque no hay una voluntad política, y también por el miedo que atraviesa a las personas que vivimos con el virus, es muy complicado también generar una organización desde los colectivos. Y nada, también entendemos que hay urgencias desde otros lugares y que tienen que ver más con la agenda política. El año pasado estuvimos atravesados por la ley trans, que bueno, fue lo que estuvo y hasta el día de hoy sigue estando. Y nada, ojalá que no suceda nada ahora, este 4 de agosto, y que todo siga normal, porque ya es ley y está reglamentada, y podamos empezar a poner este tema. Porque creemos que también, y hablo por la colectividad, que ya, o sea, el tiempo es un gran enemigo de nosotros. Y yo en este proyecto algo que escribo es que es la enfermedad de las palabras muchas veces. Y, ¿por qué? Y por eso mismo, por esa cuestión de que es un estigma, de que cuesta hablarlo, de que muchas veces el silencio es cómplice en estos casos y sinónimo de muerte. Y cuando se menciona o cuando se habla, justamente desde un lugar, desde el estigma, desde el miedo, entonces como que hay una carga con el lenguaje, justamente que es a lo que atiende este proyecto y lo que busca poner en tensión. Como que me gusta también pensar en que el lenguaje es político, no pensar en, como tomando esta primera premisa, la premisa de las primeras olas del feminismo, lo personal es político, como que busco también poner en tensión un poco de eso y apostar a más y decir que en realidad es el lenguaje político, porque nada, también genera todo esto que estábamos hablando un poco al principio. Sí, construir realidad, pones sobre la mesa cosas que no se están nombrando y que se están poniendo abajo del tapete, ¿no? Exacto. Que esto ya no puede pasar más tiempo sin que se hable el tema como debe ser. O sea, nada, apostamos a estar en una era en la que generemos cambios de verdad, y estamos viendo que son posibles. Por lo menos Uruguay es un campo en el que esos cambios se pueden dar. Y si no ha sucedido es porque no ha habido potestad, o sea, voluntad para que eso suceda. Claro. Hay una ley que está guardada desde los 90 en el cajón y bueno, fue llevada adelante mucho tiempo una propuesta de una nueva ley por Berta Sanseverino, que lamentablemente falleció hace poco, hace un año aproximadamente, y eso como que sigue en un cajón. Entonces, ¿el proyecto qué particularidades toma? Es un proyecto de ley que está guardado hace mucho tiempo y que nada, que abarca un montón de cosas que tienen que ver con la salud, obviamente en el tema de los tratamientos, la accesibilidad y bueno, varios puntos más, como toda ley que nada, que en realidad ya es una ley que está, te diría que es añeja. Tendríamos que en realidad tomar esa ley, ver qué modificaciones al día de hoy son necesarias y bueno, empezar a generar como desde ahí una movida también bastante fuerte para poder generar un cambio político, por lo menos. ¿En Uruguay es posible, digamos, acceder a toda la medicación, digamos, al sistema de salud que tenemos pertinente para el tratamiento? Sí, bueno, y en esto que tiene que ver con los discursos es algo que también he cambiado un poco. Es accesible, pero como debatíamos hace un poco con unas compañeras, no es lo mismo accesibilidad que accesibilidad universal a una cobertura universal, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo lo diferencias tú? Y es accesible el tratamiento, sí, es accesible, pero no la cobertura que realmente todas las personas logren llegar al tratamiento. En el camino hay muchas veces que nos quedamos cortos, y la accesibilidad no solamente está, me diagnostican VIH, voy y accedo al tratamiento. Es un tratamiento crónico que necesita ser tomado todos los meses. Entonces, si por ejemplo un mes Yo lo consigo normal porque voy a la doctora, buenísimo. Ya el siguiente mes, si veo que la farmacia no lo trae, por ejemplo, al pueblo donde vivo, en la mitad del campo, estamos hablando que no hay un tema de accesibilidad, sí, claro, tan clara. Entonces, esos son problemas que muchas veces nos encontramos las personas que viven, por ejemplo, en el interior. Entonces hay como un concepto ahí que está como bueno diferenciar la accesibilidad y la cobertura. Pero sí, son tratamientos accesibles, no son los mejores, podríamos tener otro tipo de tratamientos. Yo siempre lucho en temas de medicación con tener medicación simplificada en sus dosis. No es lo mismo para una persona que vive con el virus tomar 6 pastillas por día a tomar una o dos. Y la posibilidad de que eso suceda existe, pero nada, nos pasa que estamos tomando la resaca que quedan de los laboratorios y las pastillas esas, claro, son preferiblemente usadas para otro tipo de tratamientos como de prevención combinada, como pueden ser el PrEP, que es algo que se habla mucho hoy en día, y es un tratamiento que es de medicación, que es para personas que viven con el virus, pero que la toman personas que no tienen el virus. Es como bastante loco y es un tema bastante interesante para discutir. Pero es la gente que no tiene el virus toma esa medicación para no adquirir el virus. Es como bastante paradójico. Y esa medicación en realidad que utilizan es muchas veces la medicación que nosotros podríamos recibir en versiones simplificadas. Obviamente esa persona que decide acceder a ese tratamiento lo hace porque lo paga, se paga esos tratamientos. Nosotros nos tenemos que conformar con lo que el Estado compra y nos da, que muchas veces son las resacas de otros combos de medicación que muchas veces tienen efectos secundarios o eso, que son una cantidad de dosis de pastillas que en realidad hacen que la calidad de vida de una persona en su cotidiano se vea súper afectada. Claro. Pensando ahora en digamos, en tu profesión o en tu oficio, como la danza, ¿no? ¿En qué momento haces el clic como para unir, ¿no? Que creo que la unión está en el proyecto, esto del activismo como cero positivo y la danza, que supongo yo que es un momento como súper lindo de poder integrarlo, ¿no? Sí, sin duda. Sí, bueno, como que ya me estaba viendo bastante incómodo en los espacios convencionales donde me tocó militar y me estaba generando un estrés personal. ¿Los lugares convencionales cuáles serían? El activismo puro y llano, de estar en el marco de una organización. Sí, lo más tradicional. Exacto, como desde ese lugar y estar asistiendo a ciertos espacios a siempre hablar de lo mismo y desde el mismo lugar. Y también muchas veces no sentirse escuchado o sentir que eso tal vez no es algo que interpela o le genera la misma urgencia que uno tiene. Me generó mucho malestar en lo personal y me empecé a correr de esos espacios, pero obviamente como que no podés zafar de todo lo que sentís y de todo lo que eso te genera, porque primero me atraviesa y porque además entiendo la realidad alrededor del VIH y no podía estar en mi casa de brazos cruzados. Entonces como que como un mimito al alma, digamos, también, y me empezaron a surgir las necesidades de empezar a armar este proyecto y bueno, empezar a tomar referencias, ideas, y empezar a ver que era un poco más cómodo tal vez volver al activismo desde este lugar, desde el lugar artístico, que además me genera otra autonomía y me permite decir tal vez cosas que desde el lugar convencional que antes tenía no lo podía hacer de la misma forma. Entonces el arte también es como te da la libertad también para poder decir las cosas de una manera un tanto distinta y desde una subjetividad propia desde el artista. Claro, y acá yo veo como dos caminos, dos cosas que suceden, ¿no? Digo, el proceso que estás atravesando debe ser súper enriquecedor, ¿no? Porque pensar, uh-huh, bueno, que la obra o que eso que suceda ahí cuando bailes, uh-huh, sea de alguna forma lo que hace el virus en el cuerpo de una persona. Total. Me parece recontra interesante. Y al mismo tiempo también el arte como una herramienta, seguramente puedas acercarte más a personas que no tengan el virus, llevar, visibilizar esto con el arte y una obra de danza, obviamente que genera otro impacto que leer una estadística, que son necesarias conocerlas. Total. Pero a veces sensibilizarme, claro, como tocar lo que sucede, lo que le sucede a una persona. Exacto. ¿No? Y saber que ya no, o sea, que eso, que no somos solamente números y que no sirve de nada ya cada año que se habla del tema un 29, simplemente compartir los nuevos diagnósticos o cuántas muertes hubieron en el año relacionadas al SIDA, etcétera, como que sí, abordarlo desde un lugar mucho más sensible, que es lo que te permite el arte. Y nada, y estoy viviendo una experiencia también totalmente nueva como activista y como bailarín. Es como todo un desafío, porque estoy corporalmente hablando, estoy pasando por momentos que antes, en el puesto que tenía de referente simplemente y no como artista, digamos, en el tema del VIH, tenía otra cancha, yo te hablaba y podía discutir horas y ahora me está pasando que, por ejemplo, me pongo nervioso, me tiembla la voz, estoy como pasando por procesos físicos que en términos de todo este proyecto es también como muy rico. Ojalá que eso también se pueda traducir en lo que se vea en escena, como que se vea reflejado también como desde el lugar artístico, el Seba que militaba no es el mismo al Seba que está performeando, porque también pasó por otro proceso diferente. Pero le estás poniendo el cuerpo a todo. Exacto, y ahora de una manera como muy clara y específica, y tiene que ver con la danza. Entonces sí, estoy pasando por sudores, temblores, que tienen que ver propiamente con los nervios. Es como esos nervios que tenés antes de entrar a escena y esa adrenalina que te viene, que es hermosa. Bueno, tal, lo estoy viviendo en cada momento, cuando me llaman para dar una nota, cuando, nada, tengo que juntarme a hablar y contar sobre mi proyecto. Es como, me está sucediendo todo eso, que es muy rico también para tener en cuenta en todo este proceso. Igual, digamos, nosotros que nos encanta el arte y no fascina hablar de todo esto, me parece súper, digamos, readmirable y te felicito de poder unir, digamos, el activismo con el arte. Creo que es la mejor herramienta. Sí. Y es un momento divino que lo puedas transitar, me parece. Sí, en realidad, digo, todo esto me sucedió en un momento que estaba ahí. Tenía que suceder, pareciera, porque, nada, déjame mencionar esto un poco, que el proyecto llega a través de Leo de Sosa, una propuesta de que el consulado británico y un festival de arte que es el Festival de Arte Queer que hacen en Belfast, hay una convocatoria. Entonces me dice: che, podés tal vez escribir un proyecto, me encantaría que te presentaras, tu trabajo con el activismo y la danza está buenísimo para mí. Me gustaría que, nada, que te animaras, que te fijaras, capaz que está bueno. Y efectivamente hago el ejercicio de escribirlo bajo la supervisión de mi compañero Sebastián Sanabria, que me ayudó un montón en todo este ejercicio de escribir el proyecto, de armar todo el pienso. Entonces se lo presento a Leo, lo presentamos juntos y bueno, me dan un premio de estímulo al artista y eso me genera una motivación tremenda. Y nada, y este proyecto lo tomamos con la Contracultural, que ahora es un colectivo que también integro, que atrás de ese colectivo está Leo de Sosa también, y está Delfina Martínez. Me está ayudando un montón en toda la producción Sebastián Pereira, otro chico joven como nosotros, y nada, y se está dando justamente como un evento que en términos de performance sobre el VIH tampoco hay como una... Sí, no sé si... por lo menos acá hemos estado investigando con otro compañero que le mando un saludo, Fabricio Baranga, que él sí tiene unas obras propiamente de arte contemporáneo que tocan el tema, pero además de él y yo no hemos podido encontrar, estamos pasando un proceso de investigación, no hemos podido encontrar referencias de artistas que generen esta combinación, digamos, del VIH con algún elemento de las artes escénicas. Y nada, está bueno que este sea el momento justamente y que esté además este proyecto con un montón de apoyos que lo posicionan y le dan como una fuerza para arrancar que es increíble. Estamos con el apoyo, como dije, del INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que me dio el espacio para la residencia. Ahora, por ejemplo, esta fase 1 se presenta en el espacio GEN de Andrea Arova, que es una referente de la danza contemporánea tremenda del país, y que nada, que también hayan recibido el proyecto el MIDES, la Secretaría de la Diversidad, y también de sus apoyos, hace que tome un impulso y que sea posicionado desde un lugar de prestigio también en algún punto, que pueda ser tenido en cuenta desde las artes escénicas, que las artes escénicas nos abran la puerta a este proyecto y lo apoyen, es una buena señal. Sin entonces, duda. Nada, también puede. Responde, digamos, es como el Uruguay, creo, en este momento, es como ideal, no ideal, pero digamos, está poniendo en la mesa muchos temas que en antaño no se ponían, ¿no? Exacto. Más allá de que el 4, bueno, se convoque a que voten, digamos, esperemos que nada... Que no vayan a votar. Que no vayan a votar nadie. Pero, digamos, sin embargo, estamos todos como en un proceso de transformación y visibilizando cosas que antes no se visibilizaban. Sí, y está, y es como un... Yo creo que se pasan por procesos a niveles colectivos. Entonces, nada, el feminismo nos abraza un montón de luchas, y un término esencial es el de la interseccionalidad de esas luchas. Y está, y sé que molesta muchas veces que lo diga, etcétera, pero es las personas trans, las personas afro, bueno, las lesbianas muchas veces también en algún punto, igual que nosotros, las personas con VIH sufren mucha invisibilización, pero hay como temas que siempre están sobre la mesa y que, en los que se han avanzado por suerte, y en eso igual hay otros que siguen pasando desapercibidos. Y esa es una característica propia del virus también, que no se deja atrapar. Y eso es una asociación que yo también hago de ideas. El virus, no hay una cura, existe una cura funcional, digamos, que es la que permite los tratamientos, que es estar indetectable. Se sabe hoy en día que la persona que está bajo tratamiento y genera esta indetectabilidad, que después puedo explicar qué es, genera no transmitir el virus. Entonces, una persona que vive con el virus está indetectable, no transmite el virus. Eso es algo que casi no se sabe, o que si se sabe, se sabe muy a medias. Entonces eso habla como de un proceso que hubo científico en el que, bueno, la medicación avanzó, etcétera, y se generan estos resultados. Ahora, en términos sociales, el virus no... O sea, la cura es funcional, no hay una cura total. El virus... ¿Funcional qué querría decir? Que funciona, que permite que no se siga transmitiendo. Bien. Pero no se elimina del cuerpo de las personas ese virus. O sea, se reduce como al máximo, Se digamos. Reduce, exacto. Pero no se deja atrapar, o sea, se contiene, pero no se deja atrapar para eliminarlo. Y eso mismo es lo que sucede en términos fuera del cuerpo con el virus. No se deja atrapar, es como que pasa desapercibido, no se habla. Entonces estamos como con una problemática ahí también, que en términos biológicos y en términos como sociales también se puede ver reflejado ahí, una asociación de ideas. Sí, no, se entiende perfectamente. La tercera etapa, la tercera fase, como le llamas tú, Sebastián, ¿cuál sería? Bueno, y la tercera fase ya no es solamente, o sea, esta primera fase es básicamente un diálogo con activistas y artistas referentes. La segunda es la de montaje y presentación de la pieza escénica. Y la tercera sería de socialización de la pieza y generar a partir de ahí... una instancia de reflexión y debate propiamente sobre lo que se vio y lo que pude generar como resultado. Y bueno, invitar a organizaciones sociales, la población en general y nuevos apoyos también a que se unan, a que critiquemos, una reflexión crítica sobre lo que se dio, y también ver de qué manera puede seguir transcurriendo el proyecto. Tal vez en esa socialización vemos que hay cosas que está bueno que modifiquemos o que no fueron tan acertadas. Es lo que más bien se va a buscar un poco en esa tercera etapa. Y porque esa es otra característica del virus. El virus se adapta a todo también, digamos. Yo siempre digo que el VIH no discrimina, discriminamos las personas. Entonces, el virus tiene esa capacidad de adaptarse a cualquier organismo. Entonces, este proyecto, al querer también funcionar como el virus, va a buscar también adaptarse a las diferentes necesidades que se vean en esa tercera etapa de socialización. Es re interesante lo que decís, la asociación que, digamos, las varias características que enumeraste en relación a cómo vas construyendo la obra, ¿no? Me parece súper interesante. Va a estar contigo entonces el lunes 29, Luca Fauno, que sí. Es un activista argentino, ¿verdad? Sí, mi amigo hermoso, que está re feliz, es su primera vez en Uruguay, tiene como 30 años y nunca cruzó el charco. Y bueno, nada, es un placer poder traerlo. Como dije, yo tomo esta frase de "a tu discurso le falta virus" de uno de sus escritos. Él es demasiado... bueno, él es comunicador también, como ustedes. Él trabaja en Futuro Rock y está como muy vinculado a la comunicación y el activismo. Y como persona con VIH, él es un referente también en la Argentina tremendo. Y de la región, y poder traerlo es maravilloso, nada, ¿no? Está súper feliz, yo también. Y la idea es justamente arrancar, pero arrancar con todo. Yo creo que hay mucha gente que debe estar media temerosa de qué van a decir estas dos maricas cuando se junten, pero está, o sea, es necesario, es tiempo de hablar, y es tiempo de hablar con la firmeza que es necesaria. Y de apropiarse, ¿no? Sin dudas, sin dudas, sin dudas. Así que nada, viene y vamos a tejer un montón y vamos a intentar generar conciencia en conjunto. Como nada, también está bueno, me parecía importante la idea, por más de que yo, o sea, soy local acá en Uruguay, la idea es que el proyecto circule. Y que este proceso de las tres fases también suceda, por ejemplo, no sé si lo presento en cualquier otro país, por ejemplo Argentina, bueno, ahora porque estoy con Fauno, pero si se va para el lado de Brasil, por ejemplo, bueno, el proceso va a ser el mismo, generar una fase 1 con un artista y referente del activismo seropositivo de esa zona, para también yo obviamente volver a hacer el proceso de testeo, de ver en qué condiciones se va a presentar el proyecto, etc. Ahora, con Fauno en realidad me parecía que estaba bueno de entrada, en esta primera instancia, traerlo porque estamos nosotros en Uruguay en un momento que nada, que ojalá no suceda nada en estas próximas elecciones y que venga esa derecha ultraconservadora que está dando muchas señales de estar instalada también en este país. Lo que buscamos es justamente también contar un poco de la realidad de la región, porque nosotros somos una minoría también, y ante el avance de estos grupos conservadores y estos gobiernos que tenemos acá al lado en Argentina y en Brasil con Bolsonaro, somos una de las minorías que también terminamos afectadas. Y nuestra vida corre riesgo muchas veces porque depende de la medicación, y ese es el caso de Argentina. El Ministerio de Salud, Mauricio Macri, lo redució a una secretaría. Entonces ahora hay mucho menos presupuesto, y actualmente hay 15.000 personas en la Argentina, un montón de personas que viven con VIH, pero hay 15.000 que tienen problemas para tener su medicación mensualmente. Es un grave problema que están atravesando y nuestra vida depende de eso. Entonces también traer a Fauno es para intentar hablar como con esa urgencia y hacer un llamado de atención también desde ahí. No queremos que nos suceda eso a nosotros, no, tampoco es permisible que nuestra vida esté en riesgo, sobre todo cuando dependemos muchas veces de las políticas públicas y de un Estado que es el que garantiza que tengamos una calidad de vida y que podamos tener una vida. Sí, sí, sí, es sumamente interesante y está muy interesante además problematizarlo y ponerlo en el tapete, ¿no? Sí. Yo te comentaba antes, para corroborar los datos que el Ministerio de Salud Pública estima, son 12.684 personas con VIH en nuestro país, como censadas oficialmente, y además tiene como otra cifra de aproximación el Ministerio, unas 2.000 más, que tienen el virus pero que no lo saben. Exacto. O sea que estimamos unas 15.000 en total en nuestro país. Sí, y ahora en realidad eso se hace anualmente. Esto es de julio de 2018, es como exacto. El último. Y ahora va a suceder este julio, este 29 de julio, que se van a dar los nuevos datos. Ah, se tiran el lunes, decís. Exacto, y ahí veremos qué ha sucedido. Pero a nivel regional, es en las últimas décadas, la América Latina ha aumentado en todos los países las transmisiones del virus. y es un tema del que también vamos a hablar el lunes con Fauno, cómo se ha incrementado. Por ejemplo, Chile es un país que se fue muy para arriba las cifras, están en una emergencia los compañeros allá, y eso también tiene que ver con una falta en el Estado. Y bueno, acá sí, están esas 12.000, 13.000 personas que se supone que ya sabemos que estamos diagnosticadas, y hay un estimativo de que hay 2.000, 3.000 que aún no lo saben. Por eso es importante estar testeándose y tener como la rutina de hacerlo de vez en cuando y está como nada. Sí, como otras cuestiones que se tratan, exacto, no sé, de prevenir o constatar. Si sí, sobre todo, o sea, cuanto antes, el VIH, como otra característica que tiene, es que totalmente asintomático, es también un virus silencioso a nivel interno, porque no presenta síntomas. Entonces vos podés estar muy regio y estar tu virus actuando hace un montón, y cuando te enterás es casualmente porque terminaste con una, no sé, por decirte, una neumonía, empezaste con una gripe y terminaste con una neumonía, y te termina haciendo un estudio y tenés tu sistema inmunológico ya deprimido y estás en una etapa SIDA, por decirte. O sea, por eso es lo importante de testearse regularmente, como un hábito más, simplemente, porque en teoría llega un punto que todos tenemos vida sexual. Entonces hay que entender que ya esto no tiene que ver con poblaciones de riesgo, como el estigma se ha encargado de hacer pensar al Don Juan y a Doña María. Sí, que solo las personas gay, exacto, o lesbianas. Exacto, ya hay que entender de que eso es otro mito y es una cuestión que al día de hoy, perdón, actualícense, pero tiene que ver con prácticas y no con poblaciones. Sin duda. Entonces, si ya tenés una vida sexual activa, no es para alarmarte, pero hay que tener cosas en cuenta que tienen que ver con las infecciones de transmisión sexual. Una de esas es el VIH y bueno, nada, está bueno testearse de vez en cuando, sin miedo también. Como preferible saber a que enterarte también, no sé, digo yo. Yo ya estoy diagnosticado, eso es como que también a veces me olvido. Pero a mí mi vida ha sido mucho más funcional en algún punto al enterarme y saber que, bueno, que a partir de ese diagnóstico, sí, hay un montón de cosas que sufrieron cambios en mi vida, pero hay como otras tranquilidades que yo tengo que tienen que ver con, bueno, mi calidad de vida, cómo yo decido vivir, mi sexualidad, etc. Entonces, al vos tenés la información, también manejás la libertad con la que querés atender tu infección. Y sin mucho más complejo ni miedo, mucho más simple de lo que pensamos. Te da opciones para elegir, digamos, el camino que vas a seguir, ¿no? Exacto. De alguna forma. Siempre la información es sumamente, o sea, es poder, digamos. Exacto. Y más sobre ti mismo, ¿no? Bueno, la cita es entonces del comienzo de este proyecto, por lo menos que empiece a ver la luz. A tu discurso le falta virus. Sebastián Caraballo, Luca Fauno, este 29 de julio. La dirección, me decís, Sebastián, si está bien. Andes. Es en Andes. 1128B, sí. ¿Puede ser? Sí, es el espacio GEN. A partir de las 19 horas. A partir de las 19 horas es importante que se sepa de que es a completar aforo y hay capacidad para 100 personas. La actividad es gratuita. Bien. Eso también está bueno que se sepa, pero que hay espacio para 100 personas. Y como viene siendo la cosa, yo estoy seguro de que, si Dios quiere, bueno, si Dios quiere no, esa expresión es horrible, la voy a sacar. ¿Cómo nos sacamos esa expresión todos? Qué horror, ¿no? Hay que modificar el lenguaje. El discurso, pero no podemos sacarnos esa expresión, es re difícil. Si el universo quiere, vamos a ponernos hippies. Dale. pensamos que nada, que va a tener mucha gente ahí. Entonces nada, se recomienda que estén tal vez media hora antes para asegurarse el lugar. Y nada, es un espacio maravilloso, que es un espacio de danza además también, buscamos eso, que se presente en ese marco. Y nada, es un espacio hermoso que nos ha brindado Andrea Aroa, gran referente de danza contemporánea, no puedo creer. Y que nada, les esperamos ahí y va a estar increíble, sin dudas. Bueno, Sebastián, ha sido un placer tenerte en Tramoya y están las puertas abiertas para cuando quieras retornar a Radio Pedal. Muchas gracias, volveremos. Gracias.